de memoria. Saludos a todos y a todas las personas que hasta ahora sintonizan nuestro programa. Les recuerdo que están escuchando De Memoria. Hoy tenemos un programa muy especial para todos los jovencitos y jovencitas que nos han escrito al programa a través de nuestro correo www.dememoriasradio@gmail.com para pedirnos hacer un programa donde recordemos cómo era la vida cotidiana en el primer ciclo de vida de lo que hoy conocemos como la ciudad de Popayán. Bueno, para ello tenemos a Mateo Figueroa, un periodista que desde hace algún tiempo ha venido investigando sobre este tema. Hola Mateo, bienvenido a De Memorias. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias por invitarme a tu programa. Ya sabes que tengo una exclusiva, una chiva, como decimos nosotros los periodistas. Es cierto, te ha pasado algo increíble. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Es algo insólito, pero tengo pruebas. Poseo unas grabaciones que comprueban mi aventura. Pero contémosles a nuestros oyentes de qué se trata todo esto, Mateo. Por supuesto. Nuestro programa de hoy se llama Memorias de Vida Cotidiana, las dos repúblicas en el siglo XVI. Hagamos memoria y recordemos que Popayán fue fundada el 13 de enero de 1537 por el adelantado don Sebastián de Belalcázar, que trajo consigo indígenas del Perú, soldados españoles y otros conquistadores y colonizadores como Juan de Ampudia. En ese periodo histórico es en el cual nos ubicaremos, donde la provincia de Popayán, como era llamada en ese entonces, empezaba a construir la República de Españoles y por lo tanto establecer la separación territorial de los españoles e indios en su transición de la conquista al sistema colonial. Bueno, nuestro objetivo es brindarles a ustedes, queridas y queridos radioescuchas, una imagen de la vida diaria, de las costumbres y relaciones de los primeros habitantes de nuestra ciudad blanca. Y para ello, nuestro invitado Mateo nos va a relatar su experiencia como investigador y la extraordinaria aventura que vivió al encontrarse en un sitio especial de la ciudad y aparecer luego en otro lugar y en otra época. ¿Cómo fue que ocurrió esto, Mateo? Me encontraba en el barrio Yanaconas, en el curso de mi investigación sobre el pueblo de indios que allí existió en la segunda mitad del siglo XVI. Estaba ansioso por entrar a la iglesia de Yanaconas, declarada Monumento Nacional el 31 de julio de 1998, pues ahí existen unos murales hechos por los indígenas del pueblo de indios, descubiertos en la reconstrucción de la iglesia después del terremoto de 1983. Estaba con mi grabadora en ese momento, y de pronto empezaron a sonar las campanas y se abrieron las puertas de dicha iglesia. ¿Eso quedó grabado? Increíblemente sí, vamos a escucharlo. Bueno, ahí escuchábamos que atravesabas como una especie de portal, por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde te llevó? No lo podía creer. Salí de una pequeña capilla que apenas podía tañer su campana. Lo primero que vi fue una plaza, es decir, un gran espacio. Hagan de cuenta un gran cuadrado en el que en medio estaba enclavado un tronco, en la mitad una especie de haz. Tengo entendido, Mateo, que en la grabadora que llevabas contigo tenías algunas grabaciones de historiadores e historiadoras que han estudiado Popayán en las épocas de la colonia. ¿Cómo te sirvieron esas grabaciones? Me sirvieron muchísimo. Los consultaba para darme cuenta aproximadamente en qué año me encontraba. Por ejemplo, escuchemos a la historiadora de la Unicauca, Samira Díaz, contándonos cómo eran las formas del vestido a mediados del siglo XVI. El vestido era muy cubierto para hombres y mujeres. Pues en primer lugar porque era una sociedad muy apegada a los cánones de la religión católica que obligaba a cubrir el cuerpo porque no se puede mostrar porque es pecaminoso. A partir de las descripciones de las telas que traen pues la sociedad de élite, que no usaba muchos colores, usan colores oscuros, blanco, negro, gris, pardo, café muy oscuro, usaban sombrero, pañoleta o manto. A la iglesia no se podría entrar sin cubrirse. Curiosamente, el hombre debe quitarse el sombrero en la iglesia, pero la mujer debe cubrirse el cabello. Los zapatos tenían hebillas, los zapatos de los hombres eran de tacón, usaban unas medias largas y gruesas. La ropa llevaba cintas de terciopelo y cintas de seda, seguramente en la cintura y en el cuello y en los puños. Las blusas eran por lo regular blancas, adornadas con encajes de olán o telas de olán, telas vaporosas, delgadas, finas y encajes traídos de Holanda, de Francia. Una persona, por pudiente que fuera, no, seguramente no tendría 6 de esas blusas, tendría 2. Qué interesante. Apuesto que ninguno de los radioescuchas se imaginaba cómo era la moda en los primeros años de existencia de nuestra ciudad. Daniel y queridos oyentes, hay que tener en cuenta que, como lo plantea la misma profesora Samira Díaz en su libro La ciudad colonial Popayán, política y vida cotidiana del siglo XVI, en las dos primeras décadas de existencia Popayán era apenas una pequeña villa, que quizá estaba habitada por unas cuantas familias de los conquistadores de esta zona, algunos soldados, indios encomendados y de servicio, y muy pocos esclavos negros. Para realizar una aproximación, podía existir en la ciudad alrededor de 1560 a 1580 unos 1800 habitantes. Además de que se constituía en campamento militar desde el cual se planeaban otras entradas, es decir, misiones de conquista y colonización de otros territorios en manos de indios rebeldes, la zona urbana se convertía en un pequeño fuerte, un centro de operaciones. Cuando hablas de los indios encomendados, ¿estás refiriéndote a lo que se conoce como encomienda? Lo que pasa es que los ibéricos consideraban a los indígenas como menores de edad, es decir, incapaces de tomar sus propias decisiones y, por lo tanto, debían estar bajo el cuidado de un colono que los protegiera y les enseñara las normas de comportamiento y convivencia social propias de la cultura hispana. Es a esto a lo que se le llamó encomienda. Al responsable se le llamaba encomendero, el cual obtenía servicios de los indígenas a manera de tributos que pagaban en especies, trabajo y servicios personales a favor del encomendero. Pero dinos, ¿qué fue lo que viste exactamente? La verdad, la primera vista que tuve fue de un territorio el cual se estaba construyendo. Había algunos indígenas con herramientas muy rudimentarias, ayudando a levantar algunas obras públicas, sobre todo iglesias. Es impresionante ver varias capillas ya en esta temprana época. Existían 2 iglesias y se esperaba con ansia la construcción de la catedral. Vamos a escuchar un poco de esas grabaciones que nos trajo nuestro invitado. Allí escuchábamos sonidos que capté en ese momento, sonidos de la construcción, de caballos y de gentes que caminaban por la ciudad. Más adelante se me ocurre realizar una bitácora de lo que estoy observando. ¿Pudiste hablar con alguien? En algún momento lo pensé, pero decidí que no era prudente. Quería pasar inadvertido e incluso compré alguna ropa a un mercader de la carrera. La ciudad en esa época era un territorio intermedio entre la provincia de Pastos y la ciudad de Cali, que en las primeras décadas del siglo XVI fue la capital de la gobernación de Popayán. Esta provincia, en este primer siglo de existencia, tuvo la mayor explotación metalífera. En lo que podríamos llamar urbano, no existían minas, pero en las zonas rurales adscritas a la provincia de Popayán había bastante oro, como en las minas de Caloto, siendo la minería, como lo plantea la profesora Samira Díaz, el motor de la vida cotidiana. Bueno, y la investigación que realizabas en el barrio Yanaconas, ¿de qué se trata? ¿Puedes contarnos acerca de ella? Bueno, mi interrogante era cómo se dio la relación entre los nativos americanos o indios y los demás habitantes de la Popayán colonial, obviamente teniendo en cuenta la separación territorial en República de Indios y República de Españoles. Mateo, detengámonos un momentico. ¿Cómo es eso de las dos repúblicas? Una de las principales prácticas españolas en América fue la división de la población indígena, de los hispanos y los mestizos. La intención de los conquistadores convertidos en colonos era mantener sus tradiciones y costumbres, y para ello implantaron sus instituciones como el cabildo, Esta institución sería el equivalente actual de la alcaldía municipal. También requerían del culto de su religión. Estas instituciones se las delegaron a los indígenas, a los cuales después de 1540, en todo el territorio americano, sistemáticamente fueron concentrados en poblaciones rurales, con el fin de que estos ofrecieran beneficios a los colonos e implantarles sus normas cívicas y llevar a cabo su proyecto evangelizador con ellos. Daniel y apreciados oyentes, el resultado de esta división fueron dos repúblicas, es decir, dos territorios administrados de acuerdo a las costumbres de sus pobladores, pero bajo la dirección de las instituciones de la tradición impuesta por los conquistadores. Por último, en la práctica, esta separación no generó una ruptura en las relaciones de las dos culturas, sino por el contrario, facilitó en cierta medida el acercamiento y las relaciones entre indios y blancos, y su influencia mutua en la conformación de la vida cotidiana bajo el sistema colonial. ¿Y qué encontraste? Bueno, al parecer, las relaciones entre la población indígena y los españoles variaban de acuerdo a las formas institucionales en que estaban inmersos unos y otros. Explícanos un poco mejor alrededor de este tema. Por ejemplo, descubrí en mi primer viaje en el tiempo que los indígenas tenían asignadas tareas específicas en el espacio urbano, como la de ser la mano de obra de la mayor parte de las construcciones de la República de Españoles, mientras en sus territorios, en las zonas que nosotros llamaríamos rurales y que conservan un aspecto prehispánico, es decir, que no habían sufrido mayores cambios por la acción colonizadora, sus oficios resultaban los más tradicionales, los que le permitía conservar sus costumbres, aunque la acción evangelizadora era otra cosa. En cada pueblo de indios, estancia y territorio donde se ubicara población indígena se construía de manera muy rudimentaria con materiales como paja y bareque, pequeños centros de oración o capillas doctrineras, y como su nombre lo indica, verdaderos centros de adoctrinamiento en la fe católica. Bueno, ¿qué te parece, Mateo, si escuchamos la grabación que realizaste de una misa en el territorio indígena? Continuando con la respuesta, te cuento, Daniel, que realicé un segundo viaje, puesto que descubrí que al entrar de nuevo a la iglesia por donde salí, aparecía luego en otra iglesia y en otra época. Eso sí, siempre en Popayán y en el mismo siglo. Creo que el mecanismo funcionaba de acuerdo a las preguntas que me iba formulando. En esta ocasión, me pregunté por el pueblo de indios que había conformado Don Juan del Valle entre 1548 y 1560, época en la que fue obispo, el primer obispo que tuvo Popayán. De esta manera, fui transportado hacia estas fechas y descubrí otro tipo de relaciones que ya eran las relaciones que mantenía la iglesia y en sí la legislación española con la protección de los naturales o protectoría de indios, la cual Don Juan del Valle ejerció con rigor, lo que le causó problemas con las autoridades civiles de Popayán, es decir, con la élite, con la aristocracia, con los llamados vecinos. Estos vecinos constituían los primeros ciudadanos, los cuales disfrutaban de una autonomía política y civil bastante amplia, sobre todo cuando la provincia de Popayán pasa a ser la capital de la gobernación del mismo nombre. Esta élite se movía en torno al cabildo, principal institución del sistema colonial. Pero no solo la élite, también alrededor del cabildo se trataba distintos asuntos en los cuales se veían involucrados todos los habitantes, incluyendo, por supuesto, a los indígenas. En siglos posteriores podremos encontrar cómo los indígenas son los que a través de esta institución realizan denuncias y exigen los derechos que el mismo sistema colonial les ha otorgado. Mateo, ¿tenemos alguna grabación sobre lo que nos acabas de narrar? Por ejemplo, una sesión del cabildo. Sí, claro. Vamos a escuchar entonces algo corto que pude grabar en una sesión del cabildo en el que se redacta una carta a nuestro obispo del Valle por parte del procurador de la ciudad, Andrés Gómez. Esta carta fue hecha en 1555. Ilustre y reverendísimo señor, el cabildo, justicia y regimiento de esta dicha ciudad de Popayán, por persona de nuestro procurador, decimos que ya vuestra señoría bien sabe que el cabildo pasado, que fue el año de 50, proveyeron a vuestra señoría de un pedazo de tierra que está y es solar de esta ciudad, para que vuestra señoría asembrase e hiciese huertas, sin perjuicio de terceros, no lo pudiendo ni debiendo hacer, porque como es muy público, esta, la dicha tierra, junto a la cerca de esta ciudad, y en mucho perjuicio de ella y de los ganados, y el tiempo de vuestra señoría lo ha sembrado, ha sido como que se han muerto allí yeguas, y cada día andan corriendo los ganados que entran en ella. Ciertas las calles y caminos reales por donde los naturales vienen a servir por medio de la dicha, estancia y tierra, y hasta para la servidumbre de las estancias. Este es un conflicto que se da entre la autoridad civil y la eclesiástica, que se vuelve parte de la cotidianidad de Popayán y que se repite con el sucesor del obispo del Valle, Juan de la Coruña, todo por el tema del buen trato a los indios, ya que los encomenderos y los que estaban a cargo de las minas sobreexplotaban a la población indígena exigiéndoles cargas laborales que en la mayoría de los casos los conducían a la muerte. De esta manera, se puede observar cómo la iglesia se relacionó con los indígenas de manera más humanitaria y bajo los preceptos de la caridad cristiana. Sin embargo, no nos podemos dejar llevar por esta impresión. Los padres necesitaron de la ayuda y la explotación de los naturales para construir sus iglesias, trabajar sus tierras y realizar oficios domésticos al interior de las iglesias. Bajo estos argumentos, por ejemplo, Juan del Valle recibe una acusación de sus enemigos por utilizar y explotar el mismo trabajo del indígena. Mateo, ¿a qué se debe la separación en dos repúblicas? Hacia 1540 existió toda una política de urbanización en todo el territorio americano. La lógica era clara: poblar y fundar. Sin embargo, para estas épocas aún existían territorios en mano de indios rebeldes y se continuaba con un proceso de conquista de estos terrenos, proceso al que se denominó pacificación. La idea de la corona era concentrar a la población indígena en la mayoría de territorios dispersa y rebelde, con el fin de ejercer un control social, económico, político y cultural, para así garantizar un orden social. ¿Cómo respondió la población indígena a este nuevo orden, Mateo? Bueno, según mis investigaciones y lo que pude observar en los viajes de los que hemos estado hablando, lo hizo de diferentes maneras. Ya mencioné que existían aún poblaciones de indios rebeldes. Incluso la ciudad constantemente se veía amenazada por estas poblaciones como los pijaos y paeses, recios guerreros indígenas que resistieron las formas de dominación hispana y quienes se replegaban a las montañas y desde ahí preparaban incursiones bélicas contra poblaciones como Caloto y asaltaban los caminos dando muerte a españoles, criollos, mestizos e indios pacificados que transitaban de una provincia a otra. Los estudios de la historiadora Samira Díaz nos muestran cómo la preparación de misiones de pacificación era parte de la cotidianidad donde todos sus habitantes costeaban en alguna medida y de acuerdo a su capacidad estas incursiones y la defensa de la provincia. Otros indígenas se acercaron de manera pacífica y colaboraron con los recién llegados, muchos de ellos en calidad de yanacones, es decir, de indígenas que prestaban una especie de servicio personal, que luego se fue mezclando con una forma de esclavitud y de tributación, sobre todo a los encomenderos. No obstante, también existieron caciques que pactaron con las autoridades españolas y colaboraron en el proceso de concentración de los indígenas bajo la figura del pueblo de indios. En dichos pueblos, los caciques encontraron las formas de ejercer el dominio y mantener las relaciones jerárquicas de la tradición prehispánica. ¿Cómo se vivía en estos pueblos? ¿Cómo era su cotidianidad? Pues te invito a ti y a tus oyentes a escuchar lo que viene a continuación y de allí responderé a tu pregunta. Cuéntanos qué acabamos de escuchar, Mateo. En los pueblos de indios se tenía que cumplir con un tributo que consistía en una cantidad de productos agrícolas, tanto tradicionales como el maíz, como productos españoles como el trigo. Pero también se daba la fabricación de algunas herramientas y en este caso específico me trasladé al pueblo que instaló el obispo Juan del Valle. El obispo del Valle les enseñó a los indígenas anaconas, hindús y pubensas que se asentaron allí, la mayoría de origen peruano, el arte de la fabricación del ladrillo, cuyo proceso nos lo cuenta un habitante del actual Yanaconas, donde aún existe una fábrica de ladrillos que data de aproximadamente un siglo de existencia. Anteriormente acá era la teja, ahí mismo hacían la teja y se quemaba y todas cosas. Y buen ladrillo de calidad ahora, pues, como ahora todo es con maquinaria, porque anteriormente era pisado con bestia. Sí. El barro en el pozo, pisado en bestia, le metían 6, 8 bestias para pisar el barro. Y ahí, para sacarlo al corte y toda la gente lo hacía manual, así, manual, en molduras. Y lo hacían tendido. Después de que se oreaba, lo levantaban para rasparle eso, que quedara bien pulido. Y ahora sí apilarlo para que secara. Entonces, para responder a tu pregunta, Daniel, antes del testimonio del señor Leonidas Ordóñez, escuchábamos sonidos de la siembra del maíz y de la fabricación del ladrillo y la teja en forma tradicional. La vida en estos pueblos transcurría entre la siembra, la fabricación de distintos elementos de uso cotidiano como vasijas de barro, mantas y alpargatas, que eran pagados como tributo. ¿Qué implicaba la separación en estas dos repúblicas? En realidad, a los indígenas les permitió conservar muchas de sus formas tradicionales, como lo vemos en el caso de los productos exigidos como tributo, mantener ciertas formas comunitarias de vida, sus relaciones jerárquicas de dominación, es decir, una cierta autonomía política representada en el cacicazgo, y en algunos casos la posibilidad de subsistir en medio de una explotación indiscriminada como mano de obra por parte de los colonos. Para los españoles y los nuevos vecinos de la zona urbana, la posibilidad de mantener una distinción social, unas formas sociales, económicas, políticas y culturales propias de la madre patria. Es decir, la posibilidad de realizar una réplica del viejo continente de donde provenían sus primeros habitantes y del ideal civilizatorio que ésta representaba frente a la barbarie en la que encontraron dichos territorios. ¿Qué se podría concluir de toda esta experiencia y en general de tu investigación, Mateo? Pues que definitivamente todas las ideas que muchos de nosotros hemos tenido de la vida cotidiana en la época colonial y de la relación entre blancos e indios no es como nos las han pintado. Esta posee matices y varía de acuerdo a las formas específicas en que estas relaciones se den. Los indígenas que estuvieron bajo la protección de los obispos, como Juan del Valle en los pueblos de indios, tuvieron la posibilidad de ajustarse a las nuevas condiciones coloniales, sin mayor prejuicios para sus vidas, y en alguna medida para sus costumbres y formas de organización social. Aunque muchas novedades y la aparición de nuevas instituciones que transformaron en gran medida sus relaciones y sus formas cotidianas de vida. Otros indígenas, como los encomendados y los que prestaban su labor en las minas, tuvieron menos suerte y sufrieron el rigor del nuevo orden. Sufrieron el maltrato físico, fueron separados de sus comunidades, fueron considerados simple fuerza de trabajo para la construcción de la República de Españoles. Los indígenas rebeldes se mantuvieron en pie de lucha, pero finalmente muchos de ellos fueron diezmados y el sistema colonial imperó pese a ellos. Vemos entonces cómo las ventajas y desventajas de este choque cultural no fueron uniformes, y no solamente sacaron ventaja a los recién llegados, sino también algunos naturales que ayudaron en la formación del sistema colonial. Este es el caso de los caciques, que más adelante los vamos a identificar con títulos y tierras obtenidas gracias a su majestad. Muchísimas gracias a ti, Mateo, y gracias a todos y a todas las personas que estuvieron atentas al programa del día de hoy. No se olviden sintonizar de nuevo en 8 días para seguir de memoria la historia de nuestro país.